Comenzamos con este nuevo programa de Paraíso Infernal. Soy Arkham y acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas hemos preparado un capítulo que, como siempre, tiene por base el buen rock en diversos estilos. Hoy, por ejemplo, programamos a Heaven and Hell y Black Label Society, los costarricenses de Cadejo y los salvadoreños de La Pepa. Dos versiones tenemos para el tema No Fun, como también Judas Priest, Slayer, Sociedad Alcohólica y Abulset nos acompañarán. Sin más, iniciamos de inmediato con este nuevo programa que comience la presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar este programa escuchando a dos grupos que están dentro del denominado heavy metal, conocido en español como rock pesado. Ya hemos escuchado a algunos de sus representantes, pero siempre vale la pena recordar a otros. Vamos a iniciar con una banda de grandes músicos y que tiene una particular historia. Me refiero a Heaven and Hell, fundada en 1979, luego del despido de Ozzy Osbourne de Black Sabbath y la renuncia de Ronnie James Dio a Rainbow. Producto de ello, los miembros de Black Sabbath restantes, Tommy Iommi, Glitzer Butler y Bill Ward, se unen a Dio para iniciar una nueva aventura musical. A pesar de que por mucho tiempo y hasta que el cantante abandonara la banda, se presentaron como Black Sabbath. Lamentablemente, luego de ser introducidos al Salón de la Fama del Rock and Roll, se firmó un acuerdo entre los miembros originales del grupo para que el nombre Black Sabbath solo pueda ser utilizado con la formación original. Debido a ello, y cuando vuelven a juntarse luego de limar asperezas, optan por usar el nombre Heaven and Hell, nombre que proviene del primer álbum que grabaron en conjunto desde el ingreso de Dio en 1979, siendo su último trabajo, con este nombre, The Devil You Know, del año 2009, que también fue lo último que realizó Ronnie James Dio, quien lamentablemente falleció en el año 2010. Nosotros vamos a recordar este disco con el tema Rock and Roll Angel. Y luego seguimos con otra destacada banda representante de este estilo, formada en 1998 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el guitarrista Zakk Wylde, Black Label Society. Además del destacado guitarrista de rock, esta agrupación está compuesta también por Darío Lorina en guitarra, John DeServio en el bajo y Jeff Fab en batería, teniendo a la fecha 11 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a recordarlos con un tema de su disco del año 2010, Order of the Black, el tema Crazy Horse. Entonces, vamos a iniciar este programa escuchando dos bandas que cultivan el heavy metal o rock pesado, como es conocido en español. Primero, una histórica, Heaven and Hell, de su disco The Devil You Know, la canción Rock and Roll Angel, y luego Black Label Society, con la canción Crazy Horse del disco Order of the Black del año 2010. Just close your eyes. Sigamos con clásicos en este programa de Paraíso Infernal, con solistas o grupos que están ya dentro de la historia del rock. Muchos de ellos incluso ya son leyendas en estos días. Vamos a iniciar con una banda que es parte del rock progresivo, Porcupine Tree, agrupación formada en Hemel Hempstead, Reino Unido, en 1987. Este grupo se caracteriza por sus piezas musicales de calidad y diversidad, que además también combinan otros géneros. Actualmente está integrada por su líder y gran influencia, Steven Wilson, en voz, guitarra, piano, teglado, banjo y dulcimer, instrumento de cuerda perteneciente a la familia del salterio. También componen la banda Richard Berbieri en sintetizador, teclado y piano, Colin Edwin en bajo y contrabajo y Gavin Harrison en batería y percusión. Tienen a la fecha 10 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum número 4, Signify, de 1996, la canción Waiting Phase 1. Y luego vamos a escuchar algo de Aireon, proyecto musical del compositor Arjen Lucansen, cuyo estilo radica principalmente en el rock progresivo y el heavy metal, aunque también incluye elementos de la música folk, del metal progresivo, del metal sinfónico y también de la música electrónica. Fue fundado en el año 1995 y en cuanto a su formación, Arjen Lucansen es quien compone la música y la letra, canta y toca en todos los álbumes. El resto del grupo lo componen músicos invitados, aunque de forma recurrente, como por ejemplo Ed Warby en batería y Joeren Gossens en flauta. Su discografía la componen 9 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar el tema Day A School del disco One, ya que es un álbum doble de Human Equation, un álbum conceptual que se transformó en el 6º trabajo de estudio lanzado en el año 2004. Vamos entonces a disfrutar de buena música con dos grupos con algo de historia en el rock. Primero, Porcupine Tree, representantes del rock progresivo, y su tema Waiting Phase 1 del disco Signify de 1996. Y luego, también en el área del rock progresivo, los holandeses de Aireon, de su disco del 2004, The Human Equation, la canción Day A School del disco One. It's time to leave your sheltered cage, face your deepest fears. The world is against you, you're fighting back the tears. All the kids were watching me, I felt very small. I could hear the laughter as I stumbled down the hall. Teach you all, the bigger boys, they beat you up. Out here you cannot hide. No friends to help you, no father at your side. I swore that I'd get back at them, but I was just a kid. One day I'd show them, I wouldn't rest until I did. Llegó el momento de conocer, escuchar y disfrutar del rock latinoamericano. Esta vez nos corresponde escuchar un grupo de Costa Rica y posteriormente vamos a escuchar un grupo de El Salvador. Vamos a comenzar escuchando una banda costarricense formada en el año 1996, Cadejo, la que luego de algunos desacuerdos se separa, pero en el año 2015 y luego de 10 años vuelve a juntarse, estando integrada por Jorge Zumbado en voz y guitarra, Mario Miranda en batería, Roberto Brenes en guitarra y Juan Carlos Brenes en bajo. Su discografía consta de 2 discos. Nosotros vamos a escuchar el tema Duerme en mi piel, primer sencillo del disco En Tierra Suquia del año 2001. Y luego vamos a escuchar una agrupación fundada en 1999 en El Salvador, La Pepa. cuya alineación original es con Iván Patino en bajo, César Magana en voz, Juan Gómez y Edwin Ruiz en las guitarras y Sandro Valladares en la batería. Lamentablemente, este último falleció y fue sustituido por Octavio Salmán. En el año 2002 sacan su primer disco, ¿Hasta cuándo?, con gran éxito. Posteriormente trabajaron en su segundo disco, Instinto, producción que nunca fue lanzada, producto de su disolución en el año 2004. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a escuchar la canción Juan el Sobado, de su primer disco de estudio, ¿Hasta cuándo?, del año 2002. Vamos entonces a continuación a disfrutar del rock latinoamericano. Primero vamos a escuchar a los costarricenses de Cadejo y su tema Duerme en mi piel, del disco En Tierra Sucia del año 2001. Y luego vamos a escuchar a los salvadoreños de La Pepa, que aunque no están ya juntos, siguen siendo una fuerte influencia. Los recordamos con el tema Juan el Sobado, de su disco de estudio Hasta cuándo, del año 2002. Olvidar que desapareces. Voy a contarles una historia no inventada que ha pasado en la Gran San Salvador. Esta es la historia de un guanaco deportado que era loco, era coquero y bien fumón. Era loco, era bien loco, era loco, era coquero y bien fumón. Era loco, era bien loco, era loco, era coquero y bien fumón. Juan se llamaba, le decían el sobado porque fumando ha sido una gran regazón. A las chavitas más bonitas se llevaba, el soyapango no dejaba ni una flor. No de... Y esta es la tecla que del área, el sobado no dejaba ni una flor. Y esta es la tecla que del área, el sobado no dejaba ni una flor. ¡Con el sobado! Un día domingo en la Tucumichapa, los de la Mara le llegaron a avisar: cuídate, Juan, por ahí te andan buscando, son de la Chota, no te vayan a matar. Son de la DEA, de la DEA, son de la Chota, no te vayan a matar. Son de la DEA, son de la DEA, son de la Chota, no te vayan a matar. Yeah. Pegarse la guinda, los judiciales le cayeron a montón. Soy el sobado, me la rifo, le decía. Con un balazo atravesó su corazón. En el tatuaje, en el tatuaje, en el tatuaje atravesó su corazón. Era la Virgen de Guadalupe, en el tatuaje atravesó su corazón. Fue el sobado. Salvador, yeah! ¡Fue el sobado! Luego de disfrutar de estos temas del rock latino, vamos ahora a disfrutar de los covers, canciones que un grupo hace a otro. Ustedes se quedan con la que mejor les guste, pero en esta oportunidad vamos a disfrutar de dos versiones de dos grupos tremendos, de dos grupos históricos para un tema, No Fun. El tema es original de The Stooges, banda formada en 1967 en Detroit, Estados Unidos, integrada por el gran Iggy Pop en voz, Ron Ashenton en guitarra, Dan Alexander en bajo y Scott Ashenton en batería. Ellos, en agosto de 1969, lanzan al mercado su disco debut titulado igual que la banda, The Stooges, considerado como uno de los mejores discos de proto-punk, con un fuerte impacto además en el hard rock. Bien, este disco contenía de hecho el tema original que vamos a escuchar primero, No Fun, y luego vamos a escuchar la versión cover que realizaron los Sex Pistols, este grupo que es considerado como uno de los padres del punk rock. Recordemos que esta banda solo editó un disco, por lo que No Fun fue dado a conocer en forma de sencillo en el año 1976, un cover bastante bueno por lo demás. Entonces vamos a continuación a disfrutar en el antes y el después de un tema con dos bandas de culto. Primero vamos a escuchar a The Stooges, liderados por el gran Iggy Pop, y el tema No Fun, que es el tema que vamos a escuchar en esta oportunidad. Y posteriormente vamos a escuchar el cover realizado por los Sex Pistols en el año 1976. Disfruten entonces de estas dos versiones para este tema. better fuck all that shit. We'll be right back. Bien, llegó el momento de revisar algunas noticias del mundo del rock. Primero, les voy a contar que los ex miembros de Judas Priest, el guitarrista K.K. Downing, el baterista Les Binks y Tim Ripper Owens, quien fue la voz de la banda, se están preparando para, junto al bajista de Megadeth David Ellefson, interpretar un set completo de clásicos de la banda inglesa en el Wolverhampton. En este concierto único, programado para el 3 de noviembre, se interpretará un set completo de la banda Sleeping Giant de Ellefson, seguido por el set de Priest con Downing, Binks y Owens. El vocalista de Iron Maiden, Blaze Bayley, será el encargado de abrir el concierto. Sin duda, una gran noticia y un gran concierto histórico por lo demás, donde vamos a escuchar a continuación precisamente algo de una de las mejores bandas de heavy metal, Judas Priest, del disco Jugulator de 1997, donde precisamente está la voz de Tim Ripper Owens. El tema que vamos a escuchar será en esta oportunidad Bullet Train. Y en otras informaciones, la banda Slayer editará el 8 de noviembre una película que no es la historia de Tom Araya, titulada The Repentance Kilogy. Junto con el film, la banda lanzará también un nuevo registro en vivo en vinilo, CD, DVD y Blu-ray, nombrado The Repentance Kilogy, Live at the Forum in England. The Repentance Kilogy tendrá que ver con la serie de adelantos que ha publicado la banda y a su vez con los tres videoclips que usó el grupo para promocionar Repentance del año 2015. Es más, la producción de esta cinematográfica está escrita y dirigida por el mismo director BJ McDowell y protagonizada por los mismos actores, entre ellos Danny Trejo. Una buena noticia para los fans de Slayer. Nosotros vamos a festejarla con algo de su primer disco de estudio titulado Show No Mercy del año 1983, el tema Black Magic. Entonces cerramos este breve segmento de noticias y escuchamos a los directos involucrados. Primero, Judas Priest, representantes del heavy metal, y su tema Bullet Train del disco Jugulator de 1997. Y luego, uno de los pilares del thrash metal, Slayer, y el tema Black Magic de su disco debut de 1983, Show No Mercy. We'll be right back. Llegamos a la última parte del programa de hoy, pero antes de irnos, además de disfrutar de buena música, vamos a recordar a nuestros socios que nos permiten llegar a más personas con este programa y para que ustedes también sepan y estén atentos. Por ejemplo, todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM. Mucha atención para que todos los auditores de la 98.9 del dial en la zona sur de Santiago, de la 102.9 en el litoral central y de la 101.7 en Tocopilla nos escuchen y que nos puedan escuchar a través de su señal online. Así que un saludo a todos quienes nos escuchen a través de Radio Embrujo FM. Y también los días jueves a partir de las 20 horas estamos en www.santotomasradio.cl, señal radial online de Santo Tomás en Puerto Montt. Un saludo para todos quienes nos escuchan en la capital de la región de los lagos a través de este medio los días jueves a partir de las 20 horas. Y avanzando la semana, los viernes estamos en www.paislobo.cl, portal informativo de la región de los lagos, de la provincia de Osorno y también de todo el país, donde, como indicamos anteriormente, los días viernes nos encuentras en formato de podcast, es decir, nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieres o escuchar en el instante. Y también estamos los días sábados, continuando con esto de la semana, en www.riobuenonoticias.cl, también en formato de podcast. Tú nos puedes descargar y escuchar cuando tú quieres o escuchar de forma inmediata. Así que un saludo para todos ellos, para Radio Embrujo FM, para www.santotomasradio.cl, para www.paislobo.cl y www.riobuenonoticias.cl, donde estamos también entregando este programa de rock. Y recuerden también de paso que nuestro correo es paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen conveniente. Y nos vamos entonces con la última parte de este programa y vamos a escuchar en esta oportunidad un tema de un disco que fue editado en el año 2016 y luego vamos a escuchar un tema de un disco que haya sido editado en el año 2017. Comencemos con un disco que vio la luz en el año 2016, Dead Generation, un disco doble perteneciente a la banda de death metal español Avulset, formada en el año 1991 en Madrid. Con este disco, esta agrupación, formada en la actualidad por Dave Rotten en voz, Cabra y Juan Carr en guitarras, Tana en bajo y Rafael Arizmendi en batería, festejó 25 años de carrera con la regrabación de sus mejores temas, lo que incluyó invitados especiales. Nosotros vamos a escuchar de este disco el tema Breaking Humans. Y la verdad, vamos a seguir con grupos españoles, en este caso con una agrupación crossover thrash fundada en 1988 en Vitoria, País Vasco. Sociedad Alcohólica, integrada en la actualidad por Juan en voz, Jimmy e Íñigo en guitarras, Pirulo en el bajo y Alfred en la batería. Ellos en el año 2017 editan su último disco de estudio hasta el momento, Sistema Antisocial, la canción No Olvidamos, 3 de marzo. Nos vamos entonces y nos vamos escuchando a grupos que han editado discos, uno el 2016 y el otro el 2017, y que curiosamente ambos son español. Primero vamos a escuchar una banda de death metal, Avulset, y su tema Breaking Humans de su disco Dead Generation del año 2016. Y luego vamos a escuchar todo el crossover thrash de los vascos de Sociedad Alcohólica con su tema No Olvidamos, 3 de marzo, que está incluido en su disco del 2017, Sistema Antisocial. Nos despedimos y nos volvemos a ver en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.